Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Estamos hoy día 12 de octubre, un día muy especial en la radio Juan Gómez Milla, en la Universidad de Chile, junto a Miguel. Hola, Chapa, ¿cómo estás? Y Francisco, nuestro radio operador, y nos retransmite también la Red Radial Profeta para toda la provincia del Huasco. El 12 de octubre, la fecha del supuesto descubrimiento de América, cuando llegaron las carabelas de Colón a colonizar el continente americano, para saciar la sed de oro de Europa y toda la gente que vivía allá. Y esta noticia, o sea, esta fecha es muy especial para los pueblos originarios del continente. Ellos están realizando en todos los lugares de Latinoamérica manifestaciones de rechazo a esta fecha, una manera de un contrafestejo, digamos, una muestra de expresiones de resistencia y de que no hay nada que celebrar. Y entre todas estas muestras que se hacen en Latinoamérica, se hizo una gran marcha el lunes 11 de octubre, ayer, en el centro de la ciudad de Santiago, que le llaman la Marcha Mapuche, pero reunió también a otros pueblos originarios de Chile. Y esta es una cosa muy importante que habría que comentar en el programa. También les vamos a contar respecto a la autorización de la planta termoeléctrica Guacolda, que empezó a funcionar con una nueva etapa de producción, que funcionó 100% de petcoke, contaminando el puerto de Huasco. Y muchas cosas más, pues Miguel nos tiene noticias de Hungría, de Costa Rica también. Un desastre que hubo, y tenemos a los amigos de Caimanes en huelga de hambre. Los comuneros mapuche dejaron la huelga, lograron una negociación con el gobierno que fue para el movimiento mapuche una victoria en términos comunicacionales, éticos, políticos, pero también consiguieron algunas concesiones judiciales y depusieron la huelga. Y ahora se suman comuneros de Caimanes, que es gente que vive de la agricultura en ese pueblito que está afectado por una minera transnacional. Entonces vamos a comenzar, Miguel, a contarle lo que fue la marcha del 11 de octubre, pueblos originarios, de la marcha mapuche, que le llaman 500 años nada que celebrar, era la convocatoria. Nuevamente se convocaron a miles de personas en las calles de Santiago. Fue una de las marchas más grandes que se ha realizado este año. Los medios de comunicación calculaban 10.000 personas más o menos, los más tantas. Sí, y bueno, como todas estas actividades, era una marcha muy colorida, estaba apoyada por una cantidad de gente que participa en una serie de colectivos artísticos. Estaba la coordinadora carnavalera, que reúne a un montón de comparsas. Desfilaban la gente de las comunidades mapuches de Santiago y del sur en primera fila, en la primera parte de la marcha. Después venían bailando un montón de gente que representaba a otros colectivos y gente que apoya la causa mapuche. ¿Y qué otros pueblos indígenas estaban ahí participando de esta marcha? Habían aymaras, habían gente del norte, Licanantay, pero la mayoría eran mapuche, porque bueno, era la marcha convocada por el pueblo mapuche para manifestar la solidaridad con este pueblo que ha sufrido tanto, y particularmente en este último tiempo, debido al encarcelamiento y la represión en las comunidades y el encarcelamiento de los líderes y dirigentes, presos políticos mapuche que ahora estaban en huelga hambre, lo que implicó que llegara mucha gente de un montón de organizaciones sociales también que se sumaron, de movimientos y personas normales que fueron a... Esto fue en la Alameda, ¿no es cierto? Claro, parte de todos los años. Se está haciendo una tradición que salga de Plaza Italia, llega al Cerro Huelén, al Santa Lucía, ahí donde se realiza un acto final, y una marcha bien corta, pero dura mucho. Estaba, no sé, pues, desde la Garra Blanca hasta, no sé, pues, gente bailando, había de todo, era una diversidad bien grande. Y nada, pues era un momento de mucha fuerza, mostraron una capacidad de convocatoria bien grande. Y se mostró también que hay un montón de gente en Chile que apoya a los pueblos originarios, que está con la causa mapuche, la defensa de los territorios Y fue bastante emotiva la marcha para dirigentes mapuche. Por ejemplo, vino gente de Mawin también, con los que estuvimos conversando un rato, que venían a poner un stand del ducto, de Selco. De Selco. Y un montón de organizaciones también sociales. Ellos hace poco hicieron una demanda contra la Armada, a propósito. Claro. No, hay bastantes noticias que vienen del sur. Están con problemas ahora con el ducto este de Selco que quieren instalar. Y bueno, esta marcha está dentro del marco de un movimiento muy grande que se empezó a generar el año 92, cuando se cumplieron 500 años de la llegada de los españoles, de los europeos a América. Y lo que ha generado como un levantamiento de los movimientos indígenas en todo el continente, un refuerzo de la identidad, la recuperación de la memoria histórica, el reclamo por los derechos ancestrales de las tierras, las aguas, los territorios, la cultura que se ha ido perdiendo también por la fuerza, por el mismo Estado, los Estados de los distintos países que han tratado de borrar de la memoria el pasado indígena, como lo que ha pasado, por ejemplo, en el Valle del Huasco, que el caso de nuestro amigo Radio Escucha tendrán más presente, donde muchos pertenecientes al pueblo indígena Yaguita hasta hace poco no se reconocían como Yaguita, siendo que tenían el apellido, vivían ahí desde generaciones por generaciones en el Valle del Tránsito. Y bueno, hay una negación bien grande que se ha ido logrando revertir. Claro, hay había un intento también de ir debilitando las culturas, principalmente a través de quitarle sus tierras, ¿qué pasa? No, nada, sí, pues, y bueno, y se han logrado bastantes logros, como la ratificación de los convenios 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce derechos de los pueblos indígenas, y una serie de logros y conquistas que han logrado con sudor, sangre y lágrimas los indígenas del continente americano. Un caso emblemático es lo que ocurrió en Chiapas, pero hay otros lugares donde los pueblos originarios se han empoderado, como en Bolivia, como en Ecuador, el mismo Chile en el sur, donde los presos políticos mapuche están presos porque en el fondo el pueblo se ha levantado y ha luchado por sus derechos. Y tenemos la mala suerte de vivir en un estado que lo ha reprimido mucho de toda la historia de su formación. Entonces hay como un movimiento y una reacción también de parte del Estado. Y bueno, todos los 12 de octubre, todos los 11 de octubre se realizan estas marchas. Se vienen realizando hace muchos años y ojalá que se pudieran hacer en otros lugares también. Yo sé que en el sur se han hecho, pero no sé si pasó algo así en el Valle, por ejemplo. Claro, no han llegado las noticias sobre todavía, a lo mejor es muy muy reciente. No. ¿Y eso? Pero también durante el resto del año hay actividades para reafirmar la cultura de muchos pueblos. Así que esto es más que nada lo simbólico, porque tampoco creo que sea muy... como es una fecha para no celebrar, está el 12 de octubre para llorar incluso, pero se utiliza para ir mostrando esta realidad que se intenta ocultar. Sí, pues igual hay que decir que para mucha gente, que lamentablemente para nosotros, no sé, no una minoría, se sigue celebrando el 12 de octubre como el Día de la Raza, como la llegada del español, la supuesta madre patria, que nos enseñan la historia oficial como si fuera el viaje civilizatorio que trajo la civilización a América Latina o América en general. Y hay países, bueno, en el mismo Valle del Huasco, en San Félix, se hace un evento de celebración porque es supuestamente el Valle de los Españoles, aunque digamos que la gente de San Félix es su mayoría mestiza. También en Ecuador se realiza una importante actividad para celebrar el Día de la Raza. Y en Santiago mismo, hoy día pasé por la Embajada de España. Yeah. Estaban altas autoridades, una cantidad de carros, de autos de diplomáticos, estos con patente celeste, Y toda una parafernalia bien grande de una fiesta que se estaba realizando para celebrar esto, este evento, que es muy perjudicial porque la llegada del español significó uno de los genocidios más grandes que existen en la historia de la humanidad y uno de los despojos también económicos, sociales y culturales más grandes. Primero está el exterminio de los pueblos indígenas por la guerra, por las enfermedades, donde la población del continente americano, que se estimaba más o menos en 100, 150 millones de habitantes, se redujo significativamente, quedaron cerca del 10% de los habitantes originarios en un periodo muy corto de tiempo. Y posteriormente el despojo terrible, la esclavitud, y todo esto que fue una de las cosas que impulsó el capitalismo en el mundo. Después de la llegada del español y de los europeos a América, a través de la explotación de los recursos naturales, la tierra, y de la mano de obra gratuita que tenían de los indígenas y forzadas, se enriqueció Europa. Si antes España era un país bien pobre, más pobre quizás que Algunas culturas acá de Sudamérica y claro, Centroamérica. Que las condiciones de vida. Claro, inundó de recursos económicos Europa. Y ahí pudieron ir desarrollando guerras también contra los mismos indígenas, contra otras partes del mundo también. No hay que olvidar a África y Asia. Oceanía también fue después devastado. Se fueron yendo para otros lugares. Claro, ahí fueron. En realidad partieron con África este proceso de expansión por el mundo. Y bueno, pero en el caso de este continente, el 12 de octubre está la fecha todavía grabada en la historia. Es una fecha polémica y los pueblos originarios la mantienen como un recuerdo negro, pero también como una fecha que está puesta en el calendario para recordar también quiénes son, qué les pasó, que no hay que olvidarlo, que ellos fueron intentados de exterminar, se les quitaron sus tierras, en general a todos los indígenas del continente. Se le utilizó como mano de obra forzada. Y por ejemplo, en esta marcha había un grupo de baile muy llamativo, que bailaban una danza andina, pero tenían unos carteles, unas fotografías de pueblos indígenas del sur de Chile, el extremo sur, como los Selknam, que le llamaban Ona antes, los Kawashkar, los Aoniken, los Yamana, que todos fueron exterminados hace 100 años, en los cuales hubo una campaña de exterminio donde se les pagaba a gente para cazarlo y les pagaban por los senos de las mujeres y las orejas de los hombres para poder explotar las minas de oro que habían en sus tierras y para poder explotar los pastos para las ovejas, para la ganadería. Y eso pasó hace muy poco y era muy simbólico tener una imagen de el dónde están, que era una frase que se ocupaba para los detenidos desaparecidos. Exacto. Y estaba la imagen de este indígena, una foto antigua de varios indígenas Selknam y Yaman. Sus pinturas, ¿cierto? Sí, pues. No eran como estas fotos que sacó el padre Gusín, de un historiador que llegó a como las últimas emisiones donde se trataron de resguardar a estos pueblos originarios. Y eso, pues, podríamos pasar ahora a contar lo que pasó en Hungría, que tú tienes noticia que Europa. Es alarmante. No sé si habrán visto la imagen, porque la imagen era, decía mucho, era una especie de inundación de una marea roja que cubrió unos pueblos, en un pueblo en Hungría, en Europa central. ¿Puedes pronunciar el nombre del pueblo o es impronunciable? No es tan difícil, parece. Es Ajka. No sé cómo se pronunciará la J. Ajka, una ciudad, un pueblo que está a 160 kilómetros al suroeste de Budapest, que es la capital de Hungría. Entonces este tranquilo pueblo un día fue inundado por una, ¿cómo se podría decir? Una avalancha. Una luz de barro rojo líquido que cubrió todas sus plantaciones, sus calles, sus casas. Entró, la gente tuvo que salir arrancando, no alcanzó a sacar ropa, nada. Y resulta que este barro rojo es altamente tóxico porque está compuesto fundamentalmente por aluminio y otros metales pesados. Y es muy ácido el pH que tiene un pH 13 de una escala que va hasta el 14, o sea, es corrosivo. Esto se produjo por un derrame que afectó a una planta química de aluminio. Ellos van dejando sus desechos en un dique de cola. Como un tranqui relave. En un tranqui relave es lo mismo que sucede en la minería que está pasando ahora en Pelambre, donde la gente está... Lo que le vamos a contar después. Claro. Y eso se rompió porque supuestamente fue por las lluvias, pero probablemente ha sido por un error humano, por la falta de mantenimiento, por errores de diseño, qué sé yo. Y se de 1,000,000 de metros cúbicos de esa mezcla de aluminio con agua y ácido cayeron sobre la ciudad. Y murió gente y todo, si fue... Claro. Como 8 personas. Hay 4 personas desaparecidas y 3 muertos. Claro. 4 personas murieron. Y la intoxicación y todo, creo que... Muchos heridos quemados por el ácido este corrosivo. Está grave, pues. Y es la... Ya ha sido calificada como la peor catástrofe ambiental de la historia de Europa. ¿De Europa? De Europa. Superando incluso un derrame de cianuro que había habido antes en Rumania. Bulgaria. Sí. Y también el derrame este que hubo en las costas de España, ¿te acordás? De petróleo. Claro. ¿Fue más grande que eso para los...? Es peor, sí. Es aún peor y todavía no se sabe las dimensiones que puede tener esta contaminación. O sea, el gobierno dice que en un año van a retirar este barro, porque tienen que sacarlo para poder volver a plantar, a volver a tener una vida normal en esta zona. Pero no, la verdad es que no se sabe porque no hay precedentes de esto en Europa. No sé si en otras partes del mundo, pero al menos en Europa no hay. Y no se sabe qué puede pasar con los peces. Esto puede llegar al río Danubio, que es un río gigantesco que atraviesa varios países europeos, y eso es lo que temen también los otros países, están preocupados que llegue a su agua. Y ayer ya se decía que otro de estos diques de la misma empresa química estaba sufriendo filtraciones y que podía también destruirse, filtrarse y derramar 500.000 metros cúbicos más de esa mezcla, de este barro rojo. Un barro tóxico. Así que está muy delicada la situación ahí en Hungría y ojalá que puedan detener por lo menos esta nueva amenaza de derrame que hay. Sí, pues le echaron la culpa al clima. Claro, un desastre meteorológico, dijeron los dueños de la empresa. No un desastre ambiental, un desastre meteorológico. O sea que la misma naturaleza es la que causa el problema. Es que, bueno, eso suele ocurrir porque, claro, pues no fue la lluvia. Claro, es culpa de la lluvia, sí. Y lo peligroso de esto es que supuestamente Europa tiene estándares de calidad ambiental, de fiscalización mucho más altos que nuestros países de la región, particularmente en Chile, donde... Acá la ley de haga lo que quiera mientras pague. Y bueno, esto tiene relación con otro caso que está ocurriendo, que es muy grave, que es el tanque El Mauro en el pueblito de Caimán, en la comuna de Los Vilos, que es uno de los tanques de relave más grandes del mundo y que está a escaso 13 kilómetros del pueblo. Y sus habitantes están peleando desde hace muchos años porque ni siquiera están cerca de la mina. Es como que hagan un tranque relave en Vallenar y de la mina de Pascualama, que está a 150 kilómetros. En este caso son 100 kilómetros, pero muy lejos. Y nadie trabaja en la minería en Caimanes. O sea, a lo mejor uno que otro, pero no es un pueblo minero. Es un pueblo de crianceros de cabra, de agricultores y gente tranquila que vive súper aislada. Y les pusieron... al lado de su casa, uno de los tanques de relave más grandes del mundo, que lo están empezando a llenar. Y ahora han iniciado una huelga de hambre, y para eso tenemos una nota que sacamos de las noticias de la medios. Internet. Claro. Así que vamos a dejarlo escuchando lo que cuenta la gente de Caimanes. Para poder recibirlo, es necesario que se depongan las movilizaciones y lo que entendemos que son medidas de presión. La huelga no se va a deponer hasta mientras la mesa de diálogo a la que se está pidiendo esté finiquitada. Posturas encontradas, distantes, como si estuviesen separadas por la propia cortina del Mauro. Los comuneros de Caimanes exigen que se detenga la operación del tranque de relave y los huelguistas deponen su acción cuando termine una mesa de diálogo a la que accede Minera Los Pelambres cuando se acaben las medidas de presión. Grupo estamos unidos y la postura sigue en pie hasta las últimas consecuencias. Y cuando ya pasaron 12 días, las consecuencias se comienzan a notar. Tenemos personas que tienen 60 años acá dentro de la huelga, 60, 56, 48, y el estado de salud hoy día ya es muy delicado. Bajaron de peso, hay bajas de presión y también menos defensas. Hasta ahora los controlan cada dos días, pero la intención es que reciban visita médica diariamente. En el municipio de Los Vilos intentan mediar en el conflicto, lo mismo que la gobernación provincial. Lo primero es terminar con la huelga de hambre. Nosotros en este caso como gobierno estamos siendo simplemente un nexo, porque esto es una cuestión entre privados y además creemos que no es la forma tampoco, la forma de presión de que se está haciendo. 12 días y contando, no hay acercamientos ni fechas para una mesa de diálogo. El conflicto en Caimanes se deteriora y la salud de los huelguistas en Illapel también. Ahí están los comuneros de Caimanes en huelga de hambre. Le copiaron, hay que decirlo, a la huelga de los presos políticos mapuche. Pero a veces las personas en lugares donde están, donde la justicia no se lleva a cabo, toman estas medidas desesperadas. Sí, porque habla de la desesperación también de la gente que no sabe qué hacer ahí contra empresas que tremendas, que tienen mucho poder y que van corrompiendo también a las autoridades. Y ahí no hayan que hacer en Caimanes. Esta empresa minera Los Pelambres es de propiedad del empresario Andrónico Luksic, del grupo Luksic, que financió las campañas de la derecha y de la Concertación en las últimas dos campañas. Apostó doble, entonces, lo aseguro. Entonces ha hecho un lobby bien grande. Es un empresario que es de los más poderosos de Chile y no solamente tiene conflictos con la gente de Caimanes, porque la minera Los Pelambres ha afectado distintos lugares de la cuarta región. El puerto de Los Vilos primero tuvo un conflicto de los pescadores artesanales que les tuvieron que pagar, fueron coimeados, digamos, en términos, o sobornados socialmente, para que aceptaran que pusieran el puerto de desembarco del concentrado de cobre en su caleta de pescadores, que era una caleta muy fértil, y ahora está impactada por este embarque continuo de miles de toneladas de cobre al día. También fueron afectadas, hay un pueblito que se llamaba Cuncumén, donde está el tranque de relave de los Quillayes, que era el primer tranque de la empresa, que fue llenado y colapsado. Este tranque estaba pensado para una producción 4 o 5 veces menor de lo que había comenzado y que había presentado en su estudio de impacto ambiental la empresa, pero en el camino en que fueron explotando cobre fueron encontrando más cobre y la mina se cuadruplicó, digamos, y aumentó la producción. Entonces el tranque de los Quillayes acortó su vida útil y se repletó, se rebalsó, o sea, no se rebalsó, pero ha tenido filtraciones, dicen que hay un montón de problemas. Y el otro grave problema que ha tenido Pelambre históricamente es que el mineraloducto se ha roto un montón de veces. Y eso habla de que los mineraloductos en general se rompen por la presión que llevan, porque llevan agua con piedras, con roca, no sé por qué en realidad, pero han habido muchas roturas. Y empresa Minera Los Pelambres tenía casi un récord de accidentes ambientales y aún sigue trabajando, les cobran una multa súper chica y ellos tienen todo un discurso de responsabilidad social empresarial para lavar su imagen. Hay un museo del cobre que uno lo ve desde la carretera con un montón de publicidad. Está la Fundación Luksic, que es dueña de Matucana 100, o que es uno de los principales financistas. Y ante esto, antecedentes desastrosos ambientales, pero también ante toda la complicidad que hay de los medios de comunicación y del gobierno, los comuneros caimanes piensan que obviamente el tranque de relave más grande de la empresa va a tener problemas en el futuro, porque esta empresa ya ha mostrado que ha tenido accidentes, que es irresponsable ambientalmente y que lo tapa todo con sus políticas comunicacionales y de lobby político. Entonces están haciendo una medida desesperada ahora, la huelga de hambre. No sabemos cuánto irán a aguantar, porque no creo que sea el objetivo de los huelguistas morirse por esto, pero habla de cómo funciona nuestro país también. Y estos tranques están ubicados en una zona altamente sísmica. Toda esta zona son que estarán preparados estos tranques para resistir un terremoto grado 7, 8. Yo creo que no, pero no. Aparte de una lluvia grande, como supuestamente hay un estudio de dentro de la hidrogeología y de la lluvia y del clima, de los cuales pueden soportar estos tranques relaves o los depósitos estériles, pero ellos no pueden calcular todas las variables porque el clima del mundo está cambiando muy rápidamente por el calentamiento global, y en cualquier momento hay una sequía muy grande y después al año siguiente puede haber una lluvia que nunca había ocurrido. Y los vecinos están tan cerca del tranque relave, a 13 kilómetros, que es una de las denuncias que hacen, que en caso de el colapso de este tranque, ellos morirían inmediatamente. Está en bajada también, o sea, están en bajada. Está arriba de ellos. Son 2.200 millones de toneladas de relave minero que quedarán para siempre en su comunidad. Y una de las cosas más tristes de todas es que este proyecto, que es un basurero industrial gigantesco, uno de los más grandes que se haya hecho en el mundo, fue presentado ante la comunidad como una posibilidad de progreso. Y eso es como una burla que se le hace a la pobre gente del campo, gente que quizás es, no sé, humilde, que es trabajadora de la tierra, que a lo mejor no ha tenido los índices de escolaridad, pero que tampoco es tonta por eso, para que vengan a decirle que les van a construir el basurero más grande de la minería en Chile, van a tener oportunidad de trabajo, ¿cachai? Porque un basurero no hay por dónde. ¿Y qué pasa después con esto? Porque 20 años, 30 años más, esta empresa ya se ha ido de ahí, y no se va a hacer responsable. ¿Quién va a mantener eso para que, en caso de filtraciones, que las va a estar ahí mejorando, tapando eso? Sí, y la empresa se va a ir en un momento dado, va a quedar el tranque. Y bueno, este el tranque El Mauro también tuvo dos graves impactos antes de que empezaran a llenarlo. Es que en donde se emplazaba había un bosque de canelo, que era el bosque más al norte que existía en Chile de canelo, que es una planta nativa, el árbol sagrado de los mapuches, el folle, que Piñera lo confundió el otro día con el laurel. ¿Sí? Sí. Y también había una zona de petroglifo muy grande, uno de los parques de petroglifo más importantes de la cultura Lahana. Era el más grande de Chile. Eran cerca de 500 petroglifos de la cultura Lahánima, los Molle y la cultura de Aguita, y que iban a quedar debajo del relave minero. Entonces los sacaron, pero perdieron todo su contexto cultural, geográfico y todo su posicionamiento astronómico que tenían. Sí. Además que no lo sacaron todos tampoco. No, sí que fue ya el primer impacto grande que tuvo la empresa, y ahora hay gente que está en huelga hambre, la comunidad está dividida porque le han pagado a mucha gente para que se quede callada, y es terrible lo que pasa con los comuneros de Pelambre. Vamos a tratar de llamarlo en los días que vienen para hacer una nota con ellos, y es lo que va a pasar también a lo mejor con Huasco, que esperemos que no suceda, porque ya está llegando un punto. Con los proyectos mineros que hay también. Claro, y el puerto de Huasco. Ah, ya, ¿no? Oye, lo vamos a dejar con una canción para relajar un poco el ambiente, que está un poco tenso en este Semillas de Agua. Y volvemos en un rato. Thank you. Volvemos al Semillas de Agua después de esta canción tan emotiva, instrumental. Espero que no se haya quedado dormida la señora en su casa que escuchaba. Y bueno, seguimos con informaciones relacionadas. Vamos saltándonos de la cuarta región a la tercera. Pues se inauguró esta semana la cuarta etapa de la termoeléctrica Guacolda. Que según denuncian los vecinos quemará el 100% de petcoke, o sea, toda la generación nueva de energía será con este combustible con más contaminante, que es un desecho industrial de la industria petroquímica, que lo empezaron a ocupar como combustible en Chile y en otros países muy pobres del mundo. Y bueno, se hizo una gran inauguración en el puerto de Huasco, una ciudad muy linda que está muy golpeada por la dos plantas industriales que hay, la planta de pellets de hierro de la CAP y la termoeléctrica Guacolda. Fue el ministro de Energía en persona a inaugurar la nueva planta, Ricardo Rainieri, y el gerente de la compañía, Sergio El Campo, inauguraron esta nueva unidad que tiene una capacidad de generación de 152 megavolts. En total la planta Guacolda ya está generando 608 megavoltios y megawatts, es un, ¿no? ¿Megawatts son? Sí. Ah, pucha, perdón. y se consolida como el principal generador de energía de Atacama y Coquimbo. Pero el problema es que el precio de esto lo paga la población de la zona, en que le está llegando la contaminación, se están enfermando los niños, la gente, y la producción de olivicultura que había está afectada porque todas estas dos plantas generan polución y se genera polvo en el follaje de las plantas y se está perdiendo la famosa aceituna de Huasco. O sea, hay un menor rendimiento de producción de aceituna y de aceite, obviamente. Sí, po. Y ha afectado también a la pesca artesanal. Porque la termoeléctrica devuelve agua caliente al mar, bueno, y toda la contaminación también va cayendo. Me acuerdo unas imágenes que mostraban al sur del mundo, no sé cómo se hace el programa, que justamente con cámaras llegaban ahí al fondo del mar, ahí en la zona ahí del puerto, y no había nada ya, pues, ya no habían peces, algas, no quedaba nada. Sí, pues, solamente la contaminación. Y esto ha afectado la pesca a tal punto que uno va a la caleta de Huasco hoy día, que la tuvo que pagar la empresa, es una caleta ultramoderna, o sea, no sé si ultramoderna, pero no es como la tradicional caleta, que es todo de madera, como más, así un poco más desordenada la instalación. Era una caleta nueva, todo de cerámica, bien así como un mall, pero no tenían pescado, el pescado lo traían de Coquimbo. Los ostiones los traían de Coquimbo, casi no. De Caldera también creo que traen. Casi no hay pescado, o sea, hay una caleta, pero no hay pescado. Eso es lo que dejó la empresa. Y bueno, hay que recordar que el petcoke es uno de los combustibles más tóxicos que se pueden ocupar. Si es malo ocupar petróleo o carbón, el petcoke es peor porque es como una mezcla tóxica de ambos. Y se ocupa porque es el más barato, digámoslo. O sea, esa es la razón. Es barato porque antes era desecho industrial, si no lo ocupaban como combustible. Tiene esto lo obtienen de la refinación del petróleo y es lo que queda en el fondo de, digamos, como del alambique gigantesco que tienen. Y entre otras sustancias tóxicas, tiene cadmio, níquel y genera óxido nitroso la quema de esto. Y una de las grandes logros que se jacta el gobierno y la empresa de esta nueva planta es que pusieron un filtro para el óxido nitroso, un desnitrificador, que cuesta $25 millones, pero que no estaba antes. O sea, habían tres etapas antes de Guacolda que funcionaron sin desnitrificador y le tiraban el óxido nitroso a la población impunemente. Y hay una cifra muy grande de gente enferma en Huasco, de niños que tienen distintos tipos de cánceres. Y bueno, hay un... todavía hay muchas dudas sobre los niveles de níquel en la sangre, con unos estudios. Hay cosas muy raras que pasaron ahí con la Universidad de Chile, ¿te acuerdas? Sí, pues una vez me acuerdo que fueron unos amigos médicos del colectivo Esopo, que eran doctores, que fueron a hacerle estudios toxicológicos y a darle charla a la gente de Huasco de los efectos del PETCO, del cadmio, del níquel. Habían otro elemento muy dañino y cancerígeno, metales pesados. Y se hizo una muestra de sangre, creo, no sé después cómo. Después no salió el resultado, no quería aparecer, después apareció que no pasaba nada. No sé. Sí, pero lo vamos a dejar con una nota que también capturamos ahí de los medios de información masivos, pero que les puede servir para graficarles sonoramente lo que pasó en Huasco esta semana. Ellos se refían de la nada. La gente se está muriéndose de cáncer. Las autoridades no se ponen la camiseta por la gente. Nosotros no podemos hacernos cargo de todas las fuentes contaminantes que puedan existir. Inauguración de la unidad número 4 de la termoeléctrica Guacolda y ellos decidieron salir a la calle. En el día se ve todo bonito, pero en la noche no se puede respirar. Esta dueña de casa es parte de los manifestantes. Desde hace 50 años vive en Huasco, pues sus nietos y sobrinos son su principal preocupación. Yo estoy preocupada por la salud de ellos, porque siempre están enfermos de bronquitis. Cualquier día ellos se refían de la nada. Entonces eso es lo que mayormente me preocupa de todos los niños. Usted se pega una vuelta por el hospital, ¿quién está más enfermo? Los niños. Basta ya con la contaminación, la gente se está muriéndose de cáncer, tanto niños chicos, tanto gente grande. A lo mejor mañana pasado puedo ser yo, y eso es lo que yo no quiero. Nosotros los criamos de chicos cosechando aceituna. Ahora mire, sacamos, si ese tarro que está ahí, sacamos dos tarros. Ahora. Claro, no son más de 30 kilos, cada tarro hace como 18 kilos, como 36, nos cazamos 40 kilos en los olivos que estamos sacando. ¿Y antes? Antes sacábamos 80, 90 kilos, 100 kilos sacábamos. Son parte de las aprensiones de los huasquinos, quienes ven como una amenaza a las empresas que están instaladas en el borde costero de la comuna. La unidad número 4 de la central termoeléctrica podrá generar hasta 152 megawatts de energía, aunque es indicada como una de las responsables de la calidad medioambiental, sus representantes alegan lo contrario. Nosotros no podemos hacernos cargo de todas las fuentes contaminantes que puedan existir. Nosotros respondemos con nuestras instalaciones, con nuestros equipamientos, con inversión medioambiental de última generación. Con un desnitrificador, aparato para combatir los óxidos nitrosos. En lo concreto, en mayo de 2009, la Seremi de Salud de Atacama solicitó a la Corema poder declarar este lugar como zona de latencia medioambiental. Pero ¿cuál es el alcance de esta denominación? En palabras sencillas, esto significa que la zona de Huasco estaría cercana al límite máximo de contaminación permitida por la norma vigente. Eso va a depender en la medida, o sea, eso va a estar sujeto a cómo se siga desarrollando el parque generador, si es que se instalan nuevas centrales en esta comuna, pero lógicamente ya tienen que cumplir con las mayores exigencias ambientales. El 2005 pedimos que se declarara zona saturada. Los elementos, las mediciones de red de monitoreo indicaban que así debía ser. Sin embargo, se llegó a un acuerdo al margen de la ley ambiental que no funcionó porque lejos de no concretarse, de no cumplirse, al contrario, las emisiones han ido en aumento. Por el momento, según las autoridades, la posibilidad de que se declare zona de latencia está pendiente, pues el proceso de resolución de la COREMA todavía no ha finalizado. Nosotros, primero que nada, quiero aclarar, no estamos contra las empresas, pero sí exigimos que lleguen con tecnología de punta, porque se les ha otorgado manga ancha y entregan demasiado CO2, por ejemplo, la polución, y no se ha hecho un estudio serio. Debía estar ya en zona saturada, ni siquiera la han declarado zona de latencia, y eso pasa porque las autoridades no se ponen la camiseta por la gente. Es la contienda de los vecinos de Huasco. Mientras, la COREMA ya aprobó la quinta etapa para esta termoeléctrica y la ampliación de la planta de pellet, ubicada en las costas de la comuna. Ahí está el testimonio de los habitantes del puerto de Huasco. Es una zona de sacrificio ambiental que dentro de toda la zona del norte chico está generando energía para un montón de lugares. Está esta planta de pellet y la cultura tradicional del pueblo era la olivicultura y la pesca, y bueno, eso no le importó al Estado ni a las empresas. Y este modelo va subiendo por el valle para arriba, con AgroSuper, con Pascualama, sí, con El Morro, con Incho. Y hace un mes, un poquito menos, el Barrick firmó un acuerdo con Guaculda para proveer de energía a Pascualama. O sea, esta cuarta etapa es para Pascualama. Sí, pues, o sea, y hay una quinta etapa, y se va a expandir, como decían ahí en la radio, la planta de pellet, que las dos cosas están aprobadas. Bueno, y ahí uno de los habitantes del puerto de Huasco decía que ellos querían tecnología de punta, pero les queremos señalar, por ejemplo, los habitantes del Valle que escuchan el programa, que una noticia salida ayer en un medio de comunicación internacional señala que no autorizan una planta termoeléctrica de última generación en Bélgica. Pese a que se trataba de una planta de última generación, las autoridades belgas consideraron que esta planta tendría un impacto negativo y que afectaría notablemente el medio ambiente, siendo equivalente a la contaminación de 3 millones de autos. Y esta planta era a carbón, a diferencia que la de Huasco de Guacolda, que funciona con petcoke, que es una cuestión que, o sea, obviamente todos los países que tienen un mínimo de protección por las personas y el medio ambiente está totalmente prohibido. Esto solo se permite acá, y la verdad es que es un verdadero crimen que a la gente de Huasco se le está poniendo a la quema de esta sustancia, que genera un montón de enfermedades y problemas a largo plazo, y no solamente a la salud de las personas, sino a todo el entorno ambiental. Y para esto se va a convocar a una marcha este próximo domingo 24 de octubre, de la cual la estaremos repitiendo el próximo programa, pero para que estén atentos, ojalá participen en la organización de esta marcha los vecinos que están afectados tanto por la termoeléctrica Coca-Cola como por la planta de pellet, como por AgroSuper y la gente que está luchando arriba en el valle contra la minería, porque al final el Valle del Huasco está a punto de sufrir una nueva agresión. Está en un momento bien crítico, donde falta agua, donde está contaminada la zona de la costa, y el problema es muy parecido, es el mismo problema que los vecinos tienen que afrontar unidos. Está todo entrelazado en la producción de energía, el uso de agua y la minería. Claro, así que a defender el último jardín, el jardín de Atacama que le llaman, claro, en el Valle del Huasco, uno de los últimos ríos que va quedando. El último, porque Copiapó ya no, se acabó. Sí, Copiapó se acabó, Loa algo queda, pero está bien contaminado, y el Valle del Huasco lo empezaron a contaminar desde la costa hacia arriba, y esta empresa ha mostrado que no está muy interesada en la salud de la población, y no sé, pues bien triste ir al puerto de Huasco, porque es una ciudad muy bonita. Huasco Bajo es muy lindo, hay unos bosques de olivo que para alguien que viene de afuera están en la mitad del desierto, y un verdadero bosque de olivo en el desierto, algo muy llamativo. Y bueno, la costa también es muy linda, pero están estas dos chimeneas horribles. Un humedal también hay ahora. Sí, pues, y está el humedal de Huasco, pero están estas dos chimeneas horribles que tiran la contaminación y que están matando a 5 kilómetros del están matando a la población local. Y Bueno, esta noticia de lo que ocurrió en Bélgica debería llamarle la atención, porque si prohíben una central a carbón en Bélgica, ¿por qué vamos a permitir nosotros en Chile la ampliación de una quinta etapa de una central que funciona con Petco? Es una cosa que ya uno no llega a entender. Claro, allá no la gente está más movilizada, a lo mejor más preocupada, y eso es lo que está empezando acá a hacer la gente también en Huasco, y esperamos que con esta marcha se logren cambios a esta situación. Yo pienso que es distinto, que para ciertas empresas o para los estados hay gente que vale más y que vale menos, y un belga parece que vale más que una persona que vive en el Valle del Huasco. Claro. Una persona del barrio alto de Santiago vale más que... Entonces nunca se le va a poner una planta tóxica, una industria contaminante a un belga o a una persona de Las Condes, pero sí la van a poner en un lugar pobre como Caimanes o en un lugar que no es tan conocido turísticamente como Huasco. Entonces hay que ver que también hay gente que se valora menos por parte del poder, y que sí, hay que lograr defender la vida en todos lados, y que todas las personas deberíamos tener derecho mínimo a tener una vida sana, ¿cachai? A poder vivir y que nuestros hijos puedan vivir tranquilos. Claro, pero yo creo que si los belgas se duermen, les ponen la central, porque lo que yo vi en Canadá, por ejemplo, de la gente que cuando no está movilizada, no está atento a lo que está pasando en las cosas ciudadanas, lo que deberíamos estar todos preocupados, lo que pasa a nosotros como sociedad, más allá de como individuos, ahí estas empresas, en complicidad con las autoridades, se aprovechan y instalan estas empresas mineras, estas plantas termoeléctricas, etcétera. Bueno, pero el problema acá también es que cuando se movilizan las personas y defienden sus territorios, los meten presa. También. Es lo que pasa en Chile, por lo menos. Vamos ahora a cerrar el programa, pero lo queremos dejar, si es que tenemos tiempo aún, nos dice Francisco, si queda justo, el testimonio de un líder indígena, el taita Lorenzo Muelas, que vino al Tribunal Latinoamericano contra la minería de frontera. Y bueno, aprovechando que el 12 de octubre, que es una fecha importante para los pueblos originarios, Taita Muela fue dirigente de todos los pueblos originarios de Colombia, fue parte de la redacción de la Asamblea Constituyente, que es una de que logró las normas más avanzadas para defensa de los pueblos originarios, que extrañamente está en Colombia. Y bueno, él habló unas palabras en el tribunal y vamos a dejar lo que alcance. Escuchar al ¿El Tribunal Ético? Contra la minería de frontera. Al tribunal que me antecedieron dijeron comúnmente, como lo dijo compañero Lucho Macas, que este problema no es un problema indígena, es un problema de la humanidad. Así que ya está dicho. Yo quiero, de mi parte, como indígena, quiero hablar la situación nuestra de los indígenas. Cómo lo estamos apreciando, cómo lo estamos viendo yo, y cómo yo lo estoy viendo y cómo estoy analizando nuestra situación de cada uno de los casos y de los exponentes. Para el indígena, así gocemos o suframos, la vida está en la raíz de la tierra. Ese es como el derecho fundamental. Un derecho fundamental no reconocido por las normas nacionales o internacionales, sino un derecho nacido de la tierra y de la comunidad. Nuestros sabios, nuestros taitas del pueblo guambiano, nuestros abuelos, no aceptan, como los historiadores hacen sus análisis, sus teorías, que los indígenas en este continente entramos por el estrecho de Bering. Eso no lo aceptan. Nosotros, según ellos, nacimos, somos hijos del agua, la tierra nos parió, como una planta que brota crece, reproduce y muere. Damos el ciclo de vida. Esa es nuestra creencia. Bajo esa conducta política, bajo esa filosofía, los derechos nuestros, el pensamiento indígena, yo he estado enterando, casi es universal. Tenemos características diferenciales muy poco, pero en lo fundamental en esto que estamos hablando del derecho a la tierra, es universal. Unos de distintas maneras, los quichuas, la madre tierra, o la Pachamama, nosotros decimos la madre tierra, y así sucesivamente, el amor a la tierra, el amor a la madre tierra. Mientras los unos miran que la tierra es un mercantilismo, para el indígena no es así. Cuando decimos la madre tierra, a la madre no se vende. A la madre no se desnuda, a la madre no se desnutre, a la madre hay que cuidarla. Es como el pensamiento de fondo. Y de ahí que un derecho de 10, 20, 30 mil años en este continente, no reconocido por las constituciones nacionales, sino que nuestros antepasados dejaron escritas en las grandes rocas. Cuando nosotros hablamos del derecho que nosotros decimos, los guambianos en el Cauca, nosotros decimos el derecho mayor. Entonces nos preguntan cuál es el derecho menor. Pues nosotros reconocemos que después de 10, 20, 30 mil años y que hace solo 500 años penetraron el hombre extraño en nuestras tierras, que se constituyó unos derechos, nosotros reconocemos ese derecho. Pero ellos nos tienen que reconocer nuestra existencia por pertenencia, antiquicio. Y cuando nosotros decimos que tenemos ese derecho, nos dicen, ¿a dónde están los títulos? Pues los títulos, estamos diciendo, están en las grandes rocas y nosotros somos los títulos vivientes, herederos de nuestros antepasados. Aquí estamos. Nadie vendió, nadie regaló, nadie entregó. Nos violaron, introducieron a muchos pueblos en Colombia, nos acabaron a sangre y fuego, y así sucesivamente. Todo lo que han podido trastearon, llevaron, pero hay una cosa que no pudieron, es la tierra, y esa es la que nosotros estamos reivindicando, esa es para nuestra sobrevivencia, los títulos vivientes. Entonces, hoy nuestra preocupación, el caso mapuche, hemos sufrido las mismas consecuencias en Colombia y en otros países. Hoy estábamos hablando de algunos países, Centro, Norte y Suramérica, algunos no tienen ni siquiera vestigio de la existencia de los pueblos indígenas. Han podido eliminar. Y los pocos que quedamos, hoy lo que está pasando aquí, como nos ha pasado a nosotros. Entonces, nosotros, hoy lo que estamos viendo, y creo que yo como indígena, en nuestro veredicto tengo que manifestar esto. Yo estoy diciendo a mi gobierno en mi país, las normas en mi país, a los indígenas de colombianos, casi por 200 años nos tenían calificados de salvajes. La norma y hasta hoy sigue siendo vigente, donde nos calificaba de salvajes y semisalvajes, de mentes como incapaces de conducir nuestro destino. Ese es el calificativo. Hace solamente menos de 15 años, después de la Constitución de 1991, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, nos limpian, levantan ese calificativo de salvajes. Hoy ya no somos salvajes, pero la situación sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Entonces, yo personalmente de frente he dicho a los señores del gobierno, salvajes no hemos sido nosotros, dementes no hemos sido nosotros, sino la gente extraña que llegaron, que a nosotros demoró 50 años en reconocer que nosotros teníamos alma, desde el Vaticano, 50 años. ¿Cómo pudimos nosotros liberarnos? Por eso lo vi con mucha alegría la marcha de anoche. Nosotros creemos mucho en la fuerza de la gente. Nunca, nunca nosotros hemos podido dar ganar algo, un espacio de territorio por veredicto de una sentencia de un juez, un magistrado, tribunal. Nosotros nunca, nunca. Unas veces reconocen para después negarlo. Pero finalmente encontramos la fórmula. Y la fórmula es una organización masiva. Cuando un pueblo es pequeñito, cuando somos poquitos, pues nos encarcelan, nos hacen lo que quiera, nos avasalla. Pero cuando somos muchos, ya no cabemos en las cárceles. Entonces se sienten obligados, que hay que empezar a reconocer los derechos. Por eso, aunque a ellos no les gusten, a nosotros siempre nos fuimos víctimas de ese calificativo de comunistas, de guerrilleros, y hoy somos víctimas de terroristas y narcotraficantes. Ese es el calificativo que nos da. Nosotros decimos, nosotros no conocemos la cocaína ni la heroína. Eso no lo inventamos nosotros. Fueron su gente. Llegaron allá tentando a nosotros, provocando dinero, ocupando nuestros espacios, haciéndonos un gran daño a nosotros. Por eso pensamos que el derecho nuestro, el derecho indígena, es un derecho natural, antiquicio, casi irrefutable, si nosotros estamos en esa posición y organizada. Entonces, último, por favor. No se ha mencionado mucho la diversidad biológica en los casos. Yo creo que esas actividades mineras en esos espacios también no solamente están cavando para que desaparezcan los recursos hídricos, sino la biodiversidad, que es demasiado importante para el indígena, que es la esencia, es el poder, es la sabiduría, que el indígena vive allá en la montaña con su choza más humilde, con su fuego, con su candela, que decimos, y la esencia del humo que sale, esa es la que demuestra que hay existencia de una vida haciendo patria en cualquier lugar. Y esa es la que queremos seguir aportando, como el caso de los mapuches. A mí me da tanta tristeza que los indígenas mapuches tener que declarar una huelga de hambre, morirse. Y nosotros no podemos quedarnos callados, apacibles, yo creo que a mí me da la enorme tranquilidad de los juventud chilena. Vi caminar, vi anunciar, vi en defensa de un pueblo milenario, una cultura milenaria que está corriendo ese alto riesgo. Y los civilizados que dicen ser no han querido reconocer ese derecho. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Estaba la presentación, la exposición.